Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Una serie de episodios en los que durante 30 minutos a la semana recorremos la historia del blues. Hasta ahora, en Autopista 61, hemos escuchado blues perteneciente a diferentes épocas en la historia del género, pero no nos hemos acercado demasiado a los estilos que se desarrollan en la actualidad. Por eso hoy dedicamos este espacio a algunos de los discos de blues que fueron publicados a lo largo del año pasado o este mismo 2017. Y empezamos con una banda formada en 2010 y liderada por Joseph Smokey Holman, que grabó con Curtis Mayfield en la década de los 70. El nombre de la banda es Tweed Funk y presenta un sonido mezcla de blues y soul hecho en Memphis. A finales de abril del año pasado publicaba su cuarto disco, Come Together, con 10 temas originales, entre ellos este Love Ain't Easy. Hello. Who is this? I'm on my way to a gig. Hey lady, you caught my eye over there. It's not your smile, baby, or the way you wear your hair. You're 19 and dangerous with the world in your hand. The way you snap your fingers, baby, I thought you'd be my biggest fan. Love ain't easy, that's not what it's all about. Love ain't easy, baby. Mistakes, girl, and you know that this is true. Then again, baby, you done me wrong a time or two. Oh, through the pain, baby, and the records of my wrongs. Oh, spiritual healing, we persevere through the storm. With a woman so fine, you got to be patient, and you got to be kind. Cause love, baby, blows my mind. That's not what it's all about. Baby, play COVID. Hace apenas unos meses, el guitarrista John Zimmann presentaba su nuevo disco Blues Room, que incluye 8 canciones originales junto con versiones de clásicos como Love in Vain de Robert Johnson o Still Raining, Still Dreaming de Jimi Hendrix. Zimmann cuenta con una extensa trayectoria, a lo largo de la cual ha realizado diversas colaboraciones con artistas como Susan Tedeschi o con bandas como The Allman Brothers o Freight Train Band. Este nuevo lanzamiento se abre con All I Want Is You. En algún episodio anterior tuvimos ocasión de escuchar a un visionario del blues. Otis Taylor ha demostrado su calidad a lo largo de 15 discos publicados, el más reciente Fantasizing About Being Black, este mismo año. Una vez más, Taylor explora el sufrimiento del pueblo afroamericano desde que desembarcaron como esclavos en tierras americanas hasta la fecha de hoy. Basándose en las tradiciones musicales del Mississippi, Otis Taylor nos habla de nuevo en este disco de la injusticia racial y entre sus temas encontramos este Roll Down the Hill. climb back up with a stick in your hand. Rolling down the hill till you get to the bottom. Walk right up till you get to the top. Don't you worry, mama's cooking. Don't you worry, daddy's gone. Roll down the hill till you get to the bottom. Roll down the hill till you get to the bottom. Went to buy a book, came home with a dog. Went to buy a cat, came home with a house. Rolled down the hill till you get to the bottom. Climb on up with a stick in your hand. Don't you worry about mama's cooking. Don't you worry about daddy's gone. Roll down the hill. Roll down the hill. Sometimes I feel so low, and I hurt so. But keep on rolling on. I keep on rolling on. Roll down the hill till you get to the bottom. Walk on up with a stick in your hand. Don't you worry my mama's cooking. Don't you worry, daddy's gone. Till you get to the bottom. Walk on up with a stick in your hand. En 2013 debutaba la banda australiana Lazy Eye con su disco Move Me, que consiguió el galardón de mejor disco de blues de ese año. Su último lanzamiento se produjo el año pasado con el álbum Pocket the Black, en el que se entrelaza el presente y el futuro del blues. Actualmente, Lazy Eye es una de las agrupaciones más potentes en la escena del blues. El año pasado participó en el International Blues Challenge en Memphis y la banda está compuesta por Ivan Wetter a la voz y el órgano, Erika Graf a la guitarra y Mario Marino a la batería. De este último álbum escuchamos Let Me Down Easy. Won't you let me down slow? Won't you let me down easy, babe? won't you let me down slow? Just give me some of that good home cooking. Won't I hear before I go? Won't you let me down easy, right? Won't you let me down nice? Won't you let me down easy, right? Let me down nice. Con 20 años de diferencia entre su anterior trabajo, Sunday Morning Music, y su última producción, la cantante Zornetta Davis presentaba en 2016 su último álbum bajo el título genérico de Honest Woman. Se trata de un trabajo desarrollado a partir del canto de iglesia y que profundiza en las cantantes clásicas de soul y de blues. Para el desarrollo del proyecto, que se inició en 2012, Davis reclutó a los mejores músicos de Detroit, con los que se encerró en el estudio para grabar 13 temas, entre ellos Set Me Free. And set me free. Sitting here, waiting for the world to come to me. I know I got what it takes, but the fear won't set me free. Been living this way for too long, need your help to make me strong. Unlock the chains that's binding me. Takes to make everything alright. I feel like time is running out. I wanna. Todo y escuchas algo de blues, el mundo se convierte en algo agradable. Con estas palabras define el guitarrista Mike Sito el eje fundamental de su último trabajo, Make Blues Not War, Haz el blues y no la guerra, publicado por Rough Records el año pasado. Este álbum, que hace el número 13 en la carrera del guitarrista, está lleno de energía y transpira blues por todas partes. Blues libre y honesto. Este es el tema que da título al disco, Make Blues Not War. Kick off your shoes. Put down your guns. No damn good reason why we can't get along. Now, baby, I mean, what are we fighting for? Pass around your peace pipe. Let's make it blues now. Can get hard and times are tough. When it all gets crazy and you've had enough, turn on some music. That's what your soul is crying for. The neighbor. Aunque el guitarrista Duke Robillard ha experimentado con toques jazzísticos en sus trabajos anteriores, su último álbum de 2016, Blues Full Circle, está más orientado al sonido clásico de Chicago. El disco es una vuelta al pasado con algunos temas nuevos y otros escritos hace más de 40 años, cuando Robillard era el líder de Roomful of Blues. A pesar de un año de inactividad a causa de una serie de operaciones, su guitarra tiene un sonido fresco y dinámico, como demuestra en el tercer corte del álbum, Morning Dove. Morning dove, are you singing your sad, sad song for me? Morning dove, are you singing your sad, sad, sad song for me? I wanted to fly deep down in Texas, see if you can find that little girl for me. I hear you mourning every morning, it makes my heart feel wrecked with pain. I had you mourning every morning, and it makes my heart feel wracked with pain. Sounds like the blues I hear you singing, and they come falling down like rain. Sing your blues for me, Morning Dove. Song together. then maybe we can lose our worry blues. Hoy hemos dedicado el episodio de Autopista 61 a explorar algunos de los últimos trabajos que nos ha dado el blues. Todos ellos producidos entre 2016 o este mismo año 2017, o sea, material calentito, que parece demostrar que aunque el blues quizás estuvo algo apagado en los últimos años del siglo pasado, vuelve a recobrar fuerza en el siglo XXI. De la mano de artistas más veteranos como Otis Taylor o Duke Robillard, o de músicos más jóvenes como el magnífico guitarrista Mike Sito, que mantienen muy viva la llama del blues. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Una vez más, quedáis emplazados al próximo episodio de Autopista 61. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.